Okay, I have a crystal. Buenas tardes, buenas y soleadas tardes, qué maravilla, qué solazo, qué día bilbaíno de azul, azul Bilbao, de verdad, ¿no? Aquí comienza Biorritmos otra vez un poquito tarde, no hay problema, porque... Lo bueno es hacer esperar, joder. Claro que sí, ¿qué tal Igor? Muy bien, un poco esos efectos del cambio de temperatura, como a la gente que estamos haciendo los mayores ya se nos hace notar, pero bueno, sí, ¿no? bien. Los huesos y tal, ¿no? Sí, hay esa artrosis... Hoy también está con nosotros Alfred, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, os iba a decir que está con chamarra. Está con chamarra, es un personaje, la verdad es que este tío no te lo puedes imaginar. Es que como me van a oír, la persona que me la ha regalado me va a oír hoy, pues es un poco de homenaje a ella. Ya. Pues nada, para ayudar un poquito a ese síndrome posvacacional que pueden tener algunos, traemos un programa cargadito de contenido, ¿verdad, chicos? Tenemos un montón de cosas. Bueno, yo he puesto a trabajar al equipo de investigación de ese programa otra vez y vamos a dar las claves para resolver una misteriosa muerte de un tío súper famoso. Sí, ¿eh? ¿Cómo nos gusta? El nombre es muy fácil, es el Joker. ¿Qué tal, Alfred? ¿Tú al final qué nos traes de sumario? Yo no he hecho como Igor y yo me dedico a robar información. A robar. Como Ana Rosa Quintana, ¿no? Sí. Pues vengo a hablaros de récords de videojuegos. Sí. Que nosotros hemos nacido con los videojuegos y tal. Sí, somos algunos bastante viciados todavía. Vaya, sí señor, por eso, sé que os va a gustar. Vale, muy bien. Yo os traigo una sección más de una de aquellos nombres de productos que se tuvieron que cambiar porque sonaban mal en el país en el que se mandaban y bueno, pues tengo una edición más de esto y luego pues también os hablaré un poquito que sé que Igor sabía que venía hoy después de mucho tiempo y le voy a hablar un poquito de personajes de Barrio Sésamo y de algunas curiosidades de todo este programa tan legendario, ¿verdad? Sí. Y nada, pues vamos a empezar con The Bacines de Dream Lover. Para, pues eso, para coger el posvacacional este se nos olvide. ¡Venga, movimiento! Somewhere in the dark, I got another dream. Estaba de vacío, es que estos os han gustado, Alfredo. Sí, oye, qué bien sonaba, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me han molado. Habrá gente que piense que, pues estos son más viejos que la hostia. Pues yo les escucho hace poco. ¿Esto dónde has sacado? No sé. Le he dado a ver un vídeo que alguien ha puesto por ahí en algún lado. Así que, nada, Igor, ¿qué nos traes? Venga, ¿con qué empiezas? Pues traigo una historia que da bastante miedito. Y la verdad que suena un poco fantasioso, pero bueno, yo he hecho mis investigaciones porque es un actor por el que tenía bastante debilidad. Sí, es verdad que el Joker le hizo súper famoso ya, le catapultó a la fama lo poquito de vida que le quedaba y le dio un Oscar. Creo igual que ha tenido actuaciones mejores como Brokeback Mountain, me gustó personalmente bastante más. Pero estaba claro que era un actor que estaba en la cresta de la ola y estaba en sus mejores años, sus años más dulces. Pues bueno, su muerte, pues como todas, en un principio las asociamos a un abuso de alcohol, drogas, mezcla de no saber llevar bien esa fama que le vino de golpe, pero parece ser que está muy alejado esto de la realidad. Os voy a contar unos detalles con los que vais a flipar y que no relacionaríais nunca a este tipo. Bueno, en primer lugar era un tío con una vida un poquito extraña y atormentada. Venía a separarse de la actriz Michelle Williams, que era la madre de su pequeña hija. Y bueno, se alejó durante un tiempo, se mudó a Perth, a su ciudad de nacimiento. ¿Australia es eso? Australia, sí. ¿Era australiano? Era australiano, sí. De hecho, actores como Mel Gibson, con el que trabajó en El Patriota, sí. O como Nicole Kidman, que bueno, hace poco hemos sabido que no es australiana, que se lo inventó. Es verdad, sí, sí. La verdad es que me sorprendió muchísimo eso. Sí, sí, sí. Y que pues hablaban maravillas de él y dijeron que pues que habíamos perdido un verdadero talento. Entonces, sí que es verdad que era una persona un poco especial. Sí que es verdad que hay actores y actrices que con ciertos papeles pues que buscan tal perfección que vuelve, como por ejemplo pasó con Tom Cruise en Eyes Wide Shut, que son películas que te llegan a crear verdaderos problemas personales buscando una interpretación demasiado extrema. En este caso, el padre de Heath Ledger cuenta que encontró un pequeño diario que él mismo dibujó con recortes de payaso, modos de actuaciones de payasos, toda la historia del Joker, toda la historia del Joker y su relevancia en el tarot, en las cartas, la figura de los bufones en la Edad Media. Él buceó en ese mundo, que era un mundo un poco extraño, porque al final la figura del Joker o del bufón es una figura atormentada. Entonces hizo anotaciones a pie de página y parece ser que sus trabajos duraban hasta altas horas de la madrugada y para ello se empezó a ayudar de pastillas para poderse mantener despierto. Ajá. Esto unido a las pastillas que tomaba para la depresión, pues en la primera autopsia dieron como resultado pues que una serie de drogas legales y recetadas pues mezcladas habían resultado mortales, como en un principio parecía ser lo mismo que Michael Jackson. Eso te iba a decir, un poquito como el rey del pop, ¿no? Un poquito como Michael. Exacto, exacto. Pero parece ser que lo que rodeó a todo esto era muchísimo más oscuro. En primer lugar, ¿dónde se encontraba? Este tipo se encontraba en una casa que no era de su propiedad. No podéis adivinar ni de coña de quién es esa casa. Lo sabes. Yo creo, de dos gemelas. Efectivamente. Iba a decir Charlie, sí. Pues no, era de Ashley Kate Olsen, una de las gemelas de la tierna Padres Forzosos. Sí. Bueno, pues aquí viene lo sorprendente. Él esperaba una cita esa noche con la modelo Elena Christensen. Ajá. Se ve que era un tío que, bueno, le iban bastante mal las cosas. Pero no, lo que realmente iba a visitarle fue una masajista profesional que se encontró con todo el pastel. Bueno, la actuación normal de una persona que encuentra pues un fallecido sería llamar a los servicios de emergencia. En este caso no. Esta persona llamó hasta en tres ocasiones a Mary-Kate Olsen para ver qué hacía con este tema. Bueno, pues Mary-Kate Olsen inmediatamente tampoco siguió un protocolo normal y no envió ahí a nadie de emergencias ni a ningún médico. Envió a su guardaespaldas. Una vez enviado su guardaespaldas, ya se puso un proceso en marcha que terminó con la DEA tratando de investigar a esta señorita, de dónde habían salido esas recetas, por qué estaba tal cantidad de medicinas ahí. Bueno, pues todo esto podría ser que acabara con los huesos de ella en la cárcel inmediatamente. Sí. Pero hablamos de una persona muy poderosa en Hollywood. Una persona que comparte abogados con personajes como los presidentes del Banco Internacional. Dominique Strauss-Kahn comparte uno de sus abogados con ella también. Entonces, sí, esta tipa llegó a un pacto con la CIA y con la DEA y dijo que ella solo intervendría en calidad de testigo. Sí. Si estaría totalmente blindada para todo. Su nombre no saldría en ningún sitio, ni en prensa. Eso es pedir mucho, ya sabes tú. De momento se la ha concedido. Han pasado ¿La masajista? No, Mary Kay. Ah, vale. Han pasado casi 7 años ya del suceso y de momento todo esto se le ha concedido. Aquí viene una de las tramas. Parece ser que Mary Kate no es que ocupe un escalafón muy importante en la vida social de Hollywood, no, sino que la ocupa en la vida de los masones de Hollywood. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¿Dónde nos metemos? Sí, pertenece a la logia desde hace mucho tiempo y la logia parece ser que está metida en esto. La teoría conspiranoica que hay y que se hace más fuerte con este suceso es que Heath Ledger estaba programado para morir antes de los 30 años. Típico leyenda, ¿no? Personaje joven que muere... Sí, y típica leyenda que rodea además a otros personajes que han interpretado a Batman o que se han centrado en él. De hecho, encontramos muchísimos paralelismos con un personaje que es Brandon Lee. Sí, el hijo de Bruce Lee, el cuervo. Los dos difuntos. Muere a la misma edad, muere coincidiendo con las fechas desde su estreno y los dos vestían la misma cara de payaso, uno haciendo de bueno en la película y otro de malo. Es curioso, el personaje de Brandon Lee en El Cuervo... Tuvo que ser reemplazado por imágenes de recogidas, sí, también. Sí, una pasada. Sí. En este caso era el bueno, que iba con una cara de Joker pintada, uh-huh, pero vestía totalmente de negro. Y su enemigo en la película vestía con colores muy chillones. En este caso, Heath Ledger vestía con colores muy chillones. Y su enemigo en la película vestía totalmente de negro. Para la cultura masónica, el Joker sería la figura del loco en la, sí, en los naipes, del tarot, ¿no? Sí, que es muy simbólico y que, bueno, pues es un poco la figura que rodea la muerte, que rodea toda la simbología de las personas que utilizan. Y es más, tiene mucho parentesco con otra figura del tarot, que es el colgado, que aparece colgado de un pie, que es como, ajá, muere Heath Ledger en la película de Batman. Sí, te puedes volver loco con las similitudes porque es increíble. Y dirías, bueno, todo esto es ridículo. Bueno, es ridículo. Yo para empezar te he puesto música de misterio ya hace rato, ya, porque he dicho, madre mía. Es ridículo hasta que comprendes que el guionista de Batman y el del El Cuervo son el mismo. Todo está unido, amigo. Sí, todo está unido y... Y bueno, hay más cosas. Y todo está unido por Mary Kate Olsen. O sea, los masones. Pieza clave es Mary Kate Olsen, me quedo muerto. Para muchos esta es la última peli de Heath Ledger, pero no es cierto. La última peli de Heath Ledger es el laboratorio del profesor Parnassus. Ah, vale. Esta película es en sí un dogma total sobre masonería. Está considerada así y tiene al gran cantante, no sé si me podéis ayudar, este cantante súper famoso, a ver cómo, el Puma, no, Tom Waits, vale, que es un adalí de los masones en Estados Unidos, no me digas eso, sí, y representa al diablo en esta película, en el laboratorio del Dr. Parnassus. Es más, Tom Waits se vuelve a rizar el rizo y desde siempre ha tenido relación con otros personajes, como por ejemplo Johnny Depp, amigo íntimo de Heath Ledger, que también aparece en esta película sustituyéndole. Es uno de los actores amigos de él que le sustituye. ¿Y dónde se conocieron? Pues bueno, se conocieron en el último día de un personaje que llevaba una vida muy paralela a Heath Ledger, que era River Phoenix. Hombre, otro. Sí. Tom Waits actuó ese día en el local de Johnny Depp donde murió River Phoenix. Hay madre, más... madre mía, Igor, qué misterios, qué entresijos nos está sacando aquí. Tenazo, ¿eh? Tom Waits ha hecho de loco en Drácula. Sí. Ese, la verdad que es un actor muy cotizado en Hollywood y, bueno, un cantante que llena, es un lleno absoluto en todos sitios de demás, a precios prohibitivos, además. Es más, aquí vemos más cosas también. Un loco de los masones en Hollywood es el primer director de las últimas entregas de Batman y también que tiene a Johnny Depp como actor fetiche. ¿Tim Burton o no? Tim Burton. Exacto. Y el único que parece que avisó de todo este peligro a Heath Ledger, conociendo un poco su vida, su temperamento, su debilidad, es Jack Nicholson. Y le dijo, hacer el Joker no es una tontería, en serio. No te metas en esto, sal de este proyecto. Es más, llevando un mes de rodaje ya, Jack Nicholson se presentó allí, todo el mundo pensó que fue a ver el rodaje, a interesarse por también cómo hacía su papel, y lo que tuvo es en una caravana, una reunión de más de una hora con Heath Ledger para tratar de convencerle de que saldría de ahí rápidamente. Lamentablemente no lo consiguió. El padre de Heath Ledger tiene claro que el Joker ha matado a su hijo, es decir, se obsesionó de una manera tremenda, pero en ningún momento de su vida Heath Ledger tuvo instintos suicidas ni comportamientos que hicieran decir que este tipo se iba a suicidar ni se iba a pasar. Es más, su exmujer, una de las cosas que aducía, ella se separó por un abuso de drogas de él, que bueno, parece ser que él corrigió a tiempo, y decía, a un tipo de estos no se le va la mano con las drogas porque son verdaderamente expertos en cómo les va a afectar, en cuánto tienen que tomar, en cuánto tienen que tomar, hasta dónde tienen que llegar. Y vamos, ella desechó esa teoría rápidamente. Es más, hay más cosas. Este tipo de suicidas, como vamos a hablar, como hablamos de estos tipos que se rodean de explosivos y se matan para cubrir esta misión. Bueno, pues aquí parece un poco de fábula, pero resulta que en el estreno de Batman 3, un tipo se presentó en un cine, se cargó a 12 personas y... en la cárcel, confiesa a sus íntimos que él no sabe de dónde ha sacado un arma, él no sabe cómo ha hecho esto, él solo sabe que ese día se tuvo que presentar en el cine y hacer eso, y se arrepiente muchísimo, y oía una voz interior que le decía, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto? No sé, yo ahí lo dejo, pero parece ser que las sagas de Batman, que parece ser que no acaban. Miedo me da Ben Affleck y compañía. Ahora, adelante. ¿Qué puede pasar con ellos? Pero todos me dirán, bueno, ¿y qué aparición de gente relacionada con las logias podía haber en la primera, en Batman Begins? Pues bueno, teníamos... Había una liga que supone que cuidaba de los adelantos del mundo y de todo esto. Y en este caso la elegida fue Katie Holmes. Ajá. Katie Holmes, que ahora... que huye de todo esto y escapa de todo esto, de todo este pasado con Tom Cruise, dicen que vive con 4 guardaespaldas y que se siente totalmente perseguida y que su vida no ha vuelto a ser la misma desde que se ha separado no solo de Tom Cruise sino de toda esa secta que le rodea. ¿Cuánto habrá de verdad en esto? Pues no lo sé. Yo envido. Yo ahora veo que hay cosas que son tantas casualidades que dan miedo. Para que sepáis, a modo anécdota, todo empezó con Beetlejuice, y que también es la misma figura, una figura de payaso, en este caso que viene desde la muerte, también con Tim Burton y con Michael Keaton, a los bandos. Si seguís leyendo, vais viendo tantas casualidades y tantos nudos en la misma cuerda que os volvéis locos. Pero bueno, ahí dejo la historia y otro misterio sin resolver de un tipo que se ha ido en la cresta de la ola. En este caso no es en el famoso Club de los 27, pero sí que hay un montón de notas en sus diarios en los que se despide y que dice que sabe que no llegará a los 30. Hasta aquí mi sección de hoy. No sé si tenéis los pelillos un poquito de punta. Qué inquietante, macho, ya te digo. Da miedo, Pobre, da miedo, pobre, Da miedo, La verdad que sí. O sea, por lo menos todas estas teorías de la conspiración y cualquier cosa de estas, por lo menos te hacen pensar que no está mal. Ya solo eso no está mal. Está claro que a nosotros no nos llegan las informaciones como para poder tomar una decisión o saber la verdad. Claro. Pero ay, mira, me gusta que exista varias diferentes líneas de investigación y todo esto, me encanta. Sí, porque además puedes decir, se ha pasado con las drogas, típico actor famoso. Sí, ya está, lo de siempre. Y ya está. Se ha pasado, ya está. Sí. Pues mira, oye, pues vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a poner a Eneko Moby Dick, que estuvo aquí hace mucho tiempo. Un grande. Sí, un grande. Habrá que volver a pegarle un toque, porque un fenómeno. Y nos lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho de su música. Así que ahí va Eneko Moby Dick, desde La Irola, aquí, desde Biorritmos. Just keep your eyes and doors, don't hang around, I will play the devil's soul. I'll be lying in a way that I can hold on. Hunting ends, I place the gag and tie the prey, then I hang it upside down. I live my love and pain, I can't hold on. And cry, say farewell to life. A sweet goodbye. I take an icy breath. I can't go on. I refuse to take control. For 1112 first steps, I bang the boat, my knuckles burn, mine's begun the road away from home. In the peace and the smell is turning weird, the Steve remains a Steve. Deafen my soul, this quiet all. Broken bones, bleeding cuts, and double head, but I can't stand stepping on the hasty sea of blood, dying the flood. Show Rome stones, bones, this lie I tell you deep relies on the real true world. Sí, a mí me parece increíble, la verdad es que nos perdone en Eneko, porque pidió el perdón antes de hacer el silbido de esta canción, porque lo hace un colega suyo y que silba un poquito mejor. Y estaba el hombre que a cantar, así que le dice, pero el temazo es increíble. Está, el temazo es increíble. Doy las excusas que dio él, que están en el vídeo y que... Y que bueno, pues seguro que si nos ha oído está diciendo, pero no pongáis ese, que es silbo fatal. No, impresionante, la verdad. Increíble, suena genial este tío. Pues nada, vamos a ir directamente con una sección esta de nombres raros que utilizan las marcas, que se lleva a un país y en ese país pues no encaja. Pues por el significado generalmente o por el sonido rimbombante, ya hemos hablado de aquí en el estado, ya pasó el Kia Puta, el Suzuki Pajero, había unos cuantos pues que se quitaron. Por ejemplo, os traigo aquí uno que también pasó aquí, que fue el Opel Ascona. El Opel Ascona, aquí se trajo Ascona, no suena tan mal, pero es que en Portugal es vagina. El Opel vagina, pues nada, tuvieron que sustituir porque vamos, pues imagínate, no sé. IKEA, el nombre IKEA en tailandés significa meter mano. Así que IKEA no puede, el nombre, pues no, el que no significa montar a mano, no tiene nada que ver, o sea, tiene de meter mano, de agarrar cacho, vaya. Bueno, cuando todo el mundo sabe que en sueco es laberinto del que no puede salir. Eso es sin tornillos. Sin tornillos. Otra, por ejemplo, Siri, el asistente que tiene Apple, pues en el iPad, en los AirPods y tal, ese pues que das el doble botón o lo que sea y que te sale, hola, ¿qué desea? Bueno, pues ese Siri, en ganés, que bueno, que no sé si en ganés pues podrán utilizar muchos, pero significa pene. O sea, que cuando le pides ayuda a Siri, le estás pidiendo ayuda al pene. Me gusta. O sea, bueno, pues así. Luego hay un lápiz de ojos, de estos, de rímel, no sé si me perdonen, si no sé lo que es, un rizador, vaya, de estos, no sé. Que es de Miss Stick, que en alemán significa estiércol. O sea, también tuvieron que cambiarlo porque el rizador, no sé, rizarte las pestañas con estiércol, pues un poco guarro también. El Buick LaCrosse, este es un vehículo que se producía de Chevrolet, creo que era, en Estados Unidos, pero que en el francés de Canadá significa más o menos que hacerte una paja. O sea, practicar el organismo y pues no sé, pues, lo cambiaron rápido, los yankees para esto rápido, nada, ¿cómo que no funciona? Nada, tal. Porque durante las primeras semanas de que se... Porque no cambiaron el nombre de Canadá a Estados Unidos, pues no cambiaron el nombre, se empezó allí a comercializar y dijeron, no, pues todas las bromas de todos los programas y tal. Bueno, pues Osram, en polaco es hacer de vientre, el medicamento este, pues es hacer de vientre, entonces pues o cagar, vaya. Y también lo tuvieron que cambiar, porque, no sé, pedirte un medicamento que se llame cagar, pues... Si fuera un laxante... Laxante sería genial, sí, pero... Vosotros, no sé, yo no lo sabía, la verdad es que me ha sorprendido bastante, pero la empresa Kraft, de la mítica empresa Kraft, que tenía un montón de productos, ha cambiado el nombre y ahora se llama Mondelez o algo así. Ay, leches. Vale, pues Mondelez en ruso significa sexo oral. Sexo oral, no estamos hablando ni de ni cunilingus ni de felaciones, hablamos de sexo oral. Sexo oral, genérico. Sí. Y nada, pues tuvieron que cambiarlo porque había incluso anuncios en los que decía Mondelez, pues sabroso, delicioso, no sé qué, claro, porque también tiene Milka, esto pertenece también. Estoy diciendo un montón de marcas, pero las estoy poniendo a parir. O sea, claro. Pero sí, el rollo es que delicioso, sabroso y tal. Y están hablando de sexo oral. Bueno, Knorr, la marca de productos estos de para el rollo a lo gallina y eso, pues el Knorr Pota era una sopa japonesa que en Japón se comercializa así, pero aquí no la pudieron traer, pues evidentemente porque Knorr Pota no le iba a apetecer a nadie comprarlo. Y bueno, y hablando de todo esto de nombres, pues he llegado de, pues eso, rebuscando por ahí, he llegado a otro que son bares en el estado que hay que son muy, muy graciosos. Son muy graciosos. Hay como tres escuelas para poner el nombre a un bar, que una es la obvia, la de, pues si tienes un bar al lado de una plaza, le llamas Bar La Plaza, o si tienes al lado de un arco romano, Bar Restaurante Arco Romano. Vale. Pues también tiene la creativa, la de cómo te llamas, yo me llamo Manuela, tú te llamas, yo me llamo Fernando, pues Manuel Ferbar. sí, algo así, ¿no? En plan que si Joaquina y Fernando, pues cafetería yo y Fer, ¿sabes? No sé. Vale, y luego está la creativa, la de, buah, chaval, es que qué bueno, llevo pensando un nombre para un negocio, que bueno. Y ahí es donde se juntan auténticas locuras como, y todo esto, os lo juro que son nombres reales de bares que puedes encontrar por las carreteras de aquí. El Quinto Coño, que es de la Cordesera de Badajoz. La verdad es que nadie sabe dónde está esto, así que normal que se llame así. El Bar Vader. Qué grande. El Bar Vader, que es un bar heavy, que está en Barcelona. Mola ese. Y pues sí, el Bar Vader. El Tascagao. ¿Pero cómo pones eso? La Tascagao, de Murcia, es fenomenal. Joder, nada, pues es una inventiva la peña que tira de esto. Bueno, otro, pues, genial. Beer para creer. O sea, beer de cerveza, beer para creer. Este está en Parla, pues eso, pues muy grandes. Y hablando en Madrid también, Latina Turner, pues en la calle de la Latina, pues Latina Turner. El Tubo Cata en Barcelona, son, la verdad es que, genios de la imaginación. La tapilla Sistina. Tiene clase. La Tapilla Sistina, pues ya, aparte. Fino, sí, tienen ahí, pues decorado ahí, como en la mano, en vez de tocarse, pues la creación de Dios con tal. No, está con un pincho ahí en la mano. Otro, increíble. Bueno, en siglas, la BBT Otra. BBT Otra, que es un bar en Albacete. El del bar, este era un grande también, loco de. Loco de. Señor de los Anillos. Pues en Gandía. Se cuentan por pares el bar Tolo y el bar Tolín. Hay bastantes, no solo es en, hay en Valladolid, pero hay bastantes sitios. El restaurante La Puta Parió. Y hay incluso dos. O sea, como les debí ir bien, sacaron otro y le pusieron dos. Es que, para ¿esto que existe? Sepáis, existe porque además es una salsa muy famosa. La Puta que Parió es en Getaria. ¿Sí? Es un condimento que se echa en los pescados. Y por ejemplo, el famoso restaurante El Cano de Getaria, ¿sí?, toda la vida se ha dicho La Puta que Parió o La Puta Parió al aliño que echan, pues eso, un poco de limón, ajo, vinagre, que echan a los pescados. Y eso se ha llevado a muchos sitios y de ahí viene, esa historia. ¡Qué rico! Pues mira, qué bien, Igor, este nuestro chef de Biorritmos. Otro bar en Barcelona, el Paco Meralgo. Este ya me parece increíble, es de Barcelona, es de hay un territorio, un pueblo que se llama Berga y se llama Aroma de Berga, se llama el restaurante, pues no sé. Vale, este me ha parecido increíble, pues que es una chulería itinerante, pues que se va moviendo por ahí, que se llama Jurassic Park. Olé, oye. Y el Eructo Feliz, que también está en Barcelona, son unos creativos los catalanes, de mucho cuidado. Y nada. Aquí sabéis que ha llegado hace poco, no es por hacer la publicidad, pero ha llegado a las fiestas de los barrios ya la Rueda de 13 del Percebe, que es una furgoneta que vende percebes y quisquillas, ¿sí?, y tal. Ajá, o sea que se ha puesto, no la moda también. Sí. Pues muy bien, pues hasta aquí la sección muy de buena. Nombres. Joder, de nombres cosas. Muy locos, ¿eh? Sí, el mundo está disparado. Esto es no, vamos, podría sacar sección de esto casi mensual, ¿sabes? Te pones a buscar. Joder, publicistas locos. Joder, madre mía, genios. Sí, eso es. Bueno, vamos a ir con una canción de Surrender, Travelers. Tú te va a gustar, Alfred, tú te va a gustar. Qué bien has pronunciado, me ha gustado. Nada, menos mal, pues como no están aquí los bilingües, pues, aprovechamos. Venga. We'll be right back. ¿Qué te parece, Alfred, eh? Joder, me ha encantado estos ruditos que me traes tú, ¿eh? Pues claro, te traigo ruditos y porque como empieza tu sección, pues... Sí, viene a colación, ¿eh? Yo creo que gracias a los videojuegos me encanta esta música. Las enganchadas que me podía pegar de pequeño. ¡Qué bueno, los videojuegos! Horas y horas gastando pilas. Vale, me va a gustar mucho tu sección. Sí, porque, joder, el tema de récords, el ser el mejor, el ir a poner tus tres letras ahí, que lo tenías pensado. ¡Qué maravilla! Sí, tenías pensado, porque se da la casualidad, no voy a decir aquí mi nombre y apellidos, pero lo mío era BSB y el rollo era que de repente se pusieron los Backstreet Boys a firmar con BSB y yo cambié el nombre en las máquinas por eso, o sea, empecé a cambiar y me acuerdo perfectamente de eso, de la anécdota de eso. Claro, mis siglas son LSD y ya empezó la droga esa después y dijiste, venga, tira. Me tiro al carro, ay. Pues, hay otro que es Dick, ¿no? Hay otro que es... Joder, madre mía, cómo venís. Pues sí, la verdad que os traigo récords de estos que tienen que ver con los videojuegos, que la verdad que me han sorprendido, porque creo que hay mucha gente que le gusta y es un mundo que mueve mucho dinero. O sea, más que el cine, yo creo, en Estados Unidos, por ejemplo, que me sorprende. Sí, es una pasada, las compañías de videojuegos, los guionistas que se meten a los videojuegos, los trabajos de desarrollo, son brutales. Hay una cantidad pasta, de pasta metida. Vamos, o sea, creo que superó la industria del cine en cuanto a ganancias. Yo creo que sí, y hace un par de años, ¿no? Hace nada. Pero vamos, con creces, vaya. Sí, de calle. Creo que están las armas y poco más que le gana, ¿eh? Las armas, qué leche, Pues mira, os traigo, por ejemplo, la mayor colección de videojuegos que alguien ha tenido en sus manos, ¿vale? Que era se llama Michael Thompson, un chico, y el chaval, en el 2014 vendió su colección de videojuegos, que por cierto se la certificó el récord Guinness de que era la mayor y tal. Sí. Y él tenía, me da bastante envidia, 11.000 videojuegos y 21 consolas. Vaya vicio. Claro, lo que tiene mucho vicio, ¿no? Vaya balda. Tiene una foto, sale la foto de la balda y parece el Corte Inglés. El tío. Y buenos duros, ¿eh? Se ha tenido que invertir para tener todo eso. Mira, pues eso es algo que ponía y a mí me parece mentira. Porque dice que solo se gastó $5,000 en conseguir todos esos videojuegos y videoconsolas. Por lo general, cualquiera que sabe un poquito de esto, lo que haces es vender la anterior, o sea, la que quieres, sí, la que tienes, cambias, ¿eh? Para cambiar. O sea, a ver, si no, no te da. O sea, pues, hombre, o tienes pasta o no, pero por lo general, todo el que intenta vender. Sí, reinviertes, digamos. Claro, sí. Claro. Pues al final dice que solo $5,000. Yo no me lo creo, pero bueno, porque él no vendía y compraba, sino que las tenía todas. Ah, ya, bueno. Y le compraron la colección por $750,000. Hostia. Sí, sí. Que sale en su casa sonriendo cuando la vendió y dices, cabrón. A ver, o sea, tira entre videojuegos enterrado. O sea, no os digo más. Joder, me parece increíble. Ya, pues seguimos a por otro récord. Este también. Mira, el mayor torneo de la historia de los videojuegos, pues pasó en 2013. Y decirme un juego que vosotros creéis que se puede apuntar a nivel mundial mucha gente para jugar. Pues entiendo que uno de fútbol, por ejemplo, uno de Call of Duty o FIFA, venga. Sí, pues mira, el FIFA 2013, sí. Pues este año se apuntaron en todo el mundo, no sé, por el tema de crisis, porque al final hay en países que se pagan muy bien estos videojuegos, el jugar y el ganar. Se apuntaron 2,5 millones de personas. Joder, 2,5 millones de personas, madre mía. Para un campeonato de un videojuego. ¿Eso en dónde fue, dices? A nivel mundial. Madre mía. Igual no es mucho a nivel mundial, pero yo creo que sí. Sí, una burrada. 2,5 millones de tíos jugando a la videoconsola a un mismo juego. Es una locura. Sí. O sea, el torneo más grande hasta la fecha y que no creen que se pueda superar, pues salvo alguna cosa de estas especiales, pero... Sí, yo pues en un mundial o algo así, que lo organicen igual bien, yo qué sé, pues al final el marketing y que estas cosas siempre... España no lo organizó, seguro. No, que va. Corea, Gallardón, creo que fue Gallardón. Yo creo que ganarían más, pero bueno, y más barato. Sí. Vale, seguimos. La partida de acción más duradera. Y el chaval encima tenía novia, que sale al lado, ¿eh? Qué viciada, qué viciada. Pasó del día seguro, pasó de un día rollo, seguro. Rollo colirio en los ojos y sí, demás, tiene ¿no? una para cara, poder continuar, una cara de anfetamina. Sí, sí. Y, ¿cuánto pues, creéis? Pues es 70 y 80 horas. ¿Frío? ¿Tanto, es tanto? Joder, sí. Si yo diría algo menos, yo diría... 48 horas, 50 muy, horas. Muy frío. Hostia. Va, sí, sí, va, yo, va, yo, va, lo, va, yo los de 3 días me lo imaginaba, ¿eh? Sí, sí. Te lo digo de verdad, porque ya hay. Alguna vez has escuchado alguna cosa de estas, de alguna noticia de en Japón, alguno que le da un siroco por esto. Y yo ni en mis años mozos y muy enamorado, no he tenido estos días. Os digo, el juego en cuestión fue el Call of Duty 2, el Black Ops 2, sí. Y el tío se pasó 135 horas y 50 minutos. Madre mía. Seguido. Madre mía, o sea, hablamos de 6 días casi. Sí, con pañal y todo, me parece, ¿sabes? Porque no sé cómo iría el rollo de poder levantarse o mando inalámbrico, pero... Se puso una sonda el tío, será guarro. Algo, porque además el récord anterior era de 120 horas. Sí. y lo superó. O sea, no fue en plan super una hora y he ganado. No dijo, voy a por él a fuego. Que ahora que estoy jugando a tope ahora. Claro, claro. Estoy en el mejor momento. No me quites la racha, claro, no me quites la racha. ¿Sabes? Pues así, o sea. Y sale con la foto la novia y la novia feliz, además, que dices, cabrón, ¿no? Hombre, no sé, supongo que también esas cosas se hacen por un premio, ¿no? O sea... Mira, no he podido saber, algo me imagino que le darán, que pero... No sé, el Guinness y estas cosas... Sí, estos, vosotros que controláis más de este tema, ellos tienen una mentalidad profesional, lo ven como hay su trabajo. Muchos, sí, hay muchos, sí, muchos de ellos que sí. Los gamers, ¿no? Son sí, gamers. Sí, porque ¿no? hay, aparte de publicidad, hay campeonatos a nivel mundial de sí, ciertos sí, sí. juegos y que van sponsorizados y... estos tíos entrenan y tal. Sí, se ganan la vida, como... se ganan la vida realmente a esto y dices, jo. Todos los días, incluso Eurosport, por ejemplo, página que de deportiva, añade vídeos de los mejores goles del FIFA de la semana, o sea... ¿En serio? Tienen cosas así, o sea, que es una salvajada. Sí, no, no, que... ¿Hasta dónde llega esto, Y la gente que luego vende créditos o le deja, pásame esto que soy incapaz de pasármelo y tal. Y, o sea, mira, eso sí, por ejemplo, eso entre amigos sí hacíamos, sí, pero... Sí. Pues ahora ya se contrata incluso. Ostras, pues... No, si al final... Mira, os digo, el cuarto punto que os vengo a contar, o sea, la consola y el videojuego más vendidos de la historia, a mí me parece impresionante. Joder, os digo, Tetris os lo podéis creer. Pues al final fue un juego que llegó muy... Pues era sencillito y enganchaba mucho. Sí. No sé, y, pues vendió 100 millones de copias. Sí, joder. Así, del tirón. Y me parece bestial, realmente. No sé, me parece mucho. Hombre, y es una barbaridad. Es una el anterior vendió 82 millones, que es el Wii Sport, que dices, joder, pues bueno, deportes, pues todavía puedes competir, tal, pero el Tetris era tú solo contra la máquina. Sí, sí, sí, hombre, sí. La verdad es que fue una revolución. En aquel momento sí, fue una revolución. Viendo, hay una polca de fondo, ¿eh? Eso ¿qué? Es, y dices, pues bueno, y también el más rápido vendido, o sea, en un día, ¿cuántos videojuegos han vendido de un solo juego? Es el GTA V. Bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos, ha sido actual y ha sido superventas. La gente había reservado reservas desde hace meses. 11 millones en un día. Una barbaridad. Me parece una locura. Una locura. Yo he visto los vídeos y digo, pero imaginaros bueno. Imaginaros eso en compras de una película. O sea, a lo que os estoy hablando. Y sí, esto es un juego. Es un juego. O sea, imaginaros. O sea, y luego los que se siguieron comprando y los que se siguen hoy comprando. Sí, y que no ha llegado a PC todavía y que dicen que ahí pegará el boom. Todo, sí, pero... sí, que es verdad que era como otro mundo porque te daba como más libertad para todo, ¿no? Sí, sí. GTA eras más libre. Sí, bueno, y la historia, la verdad es que está muy trabajado. Es un juego que está muy trabajado, es violento, pero el juego, vamos, a nadie le sorprende que un videojuego sea violento. Y vaya, que es bestial, la verdad es que es bestial el juego. Sí, te da para todo además, así que... Pues mira, ya que os he hablado del Tetris, os digo, hasta hace poco que no se batió la mayor puntuación de Tetris. Hasta el 2009 nadie llegó al 999999. Yo se lo entiendo porque, a ver, los viciados de aquel Tetris era de hace años. Ahora ser un viciado del Tetris es ser un friki, no me jodas. Pues es uno de nuestros años que dijo en 2009, me lo paso. Venga, me lo paso. Sí, ya. Y venga. Le ves, seguro, seguro, nivel 9 seguro. Y dice nivel 9. Y en 10 minutos se lo ha pasado. Joder, qué bárbaro. Sí, y he visto el final del Tetris, que a mí me gusta ver finales de juegos, porque la verdad que son muy buenos, sí. O te quedas de catacroco y dices, bueno, el Tetris, el mítico Kremlin que sale, sí. Realmente es una nave alienígena que se va cuando acabas el Tetris. Ah, vale, o sea, ha salvado a la Tierra de los alienígenas con tu colocar fichas. Y se marchan. Y dice, mira, me voy, ya no conquistamos, ya hay un tío que mueve muy rápido. Prefería no haber sabido nada, la verdad. Bueno, os habrá pasado seguro. Habéis soñado con fichitas bajando después de unos días, sí, seguro. Y de disparar también, cerrar los ojos. Y comer setas y bueno, sí, no, bueno, pero es otra cosa. Sí, sí. Y ya para terminar os comento, o sea, las míticas arcade conocéis con lo que veíamos, ¿no? Pues estas maquinitas que eran de moneda, que aquí no había continuer si no metías moneda, yo tres vidas. Yo tenía un amigo que tenía una Neo Geo, Vaya mentira. Qué sucio, eso es verdad, en pantalla. Pues también hay un récord de la mayor partida jugada en la historia en una máquina de arcade, de estar delante de ella. Sí, sí, sí. Por $1, decirme horas, os voy a poner en horas. Pues a ver, ¿qué máquina podría ser? Te lo digo, es el Justa, que es una avestruz. Que va pisando avestruces y dejan huevos. Madre mía. Nivelitos así, tumble pop, imagínate. Pues sí, pues 20 horas. Yo creo que cerró el local antes. Se tuvo que ir antes. En casa no la tenía, ¿no? Con esa baza jugaba yo. Claro. No va a obligar al tipo a estar ahí más días. Yo creo que la sala de máquinas le echó de una patada. Yo creo, venga, vamos a echar 16. Nada, 67 horas y media. Era hijo del dueño, algo ese. Madre mía. Qué vicio. Entendí lo mismo. No, lo charcharía, no podría. Venga, chaval, vete a tu casa a cenar. Pues sí. Este es el mundo de los videojuegos actualmente, un poquito así. de datos locos y la verdad que me parece interesante. Pues muy bien, muy interesante. Muy interesante, sobre todo porque nos recuerda a viejos tiempos. Sí, que lo tenemos ahí también, Sampe, que yo sé que tú eres un jugador. Sí, bastante vicio tengo, bastita sea. vamos a ir con Traveling Brothers, que estuvieron también aquí hace tiempo y me ha dado un poco de nostalgia y les digo, joder, que sonaban increíbles. Están triunfando, ¿eh? Sí, son unos fenómenos, la verdad que son unos fenómenos. Y gente muy maja, además. Ahí van, Traveling Brothers. En Biorritmos. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. Took my father's name, won't let me hold him back. Man, round name. Oh, there's a man going round. A New Orleans, chaval, sí, de repente. Sí, qué buenos son estos tíos. Qué buenos son. Ya les siento bajarles, pero es que somos unos charlatanes y nos comemos el tiempo. Así que el sumario, nos vamos a saltar un par de secciones que hemos anunciado. Ah, bueno, no pasa nada porque Igor se saca de la manga algo que yo que sé, que parece sí. Que tienes ganas de contar. Sí, es importante. Ahora llega el buen tiempo y hay que estar todos felices, todos disfrutando y tal. Pues no, con el buen tiempo llegan una de las cosas que más odio y es que os voy a invitar un poco a que me contéis vuestras cosas también que más odiáis, porque esto nos hace ser más felices a todos. Y como decía, con el sol proliferan ahí como las lagartijas un espécimen que odio, que es ese tío que se lleva a la playa un libraco de 3.000 páginas que todos sabemos que no lo va a tocar, que no lo va a leer en la playa, tío. Qué rabia me da. ¿Dónde vas, tío? Es de atrezo, eso es de atrezo. ¿Dónde vas? Hay otra cosa que odio también, y esto no sé si os pasa. Llegas en el súper y eliges cuidadosamente la cola que crees que va a ir más rápido de las cajeras del supermercado, cajeras o cajeros. Y cuando, una vez has elegido, te das cuenta de que has cometido el peor error. Todas las cajas empiezan a cobrar vida milagrosamente y la tuya está totalmente estancada. No sé si os... A mí me suele pasar, cuando voy a la caja, esto es también bioconfesión total, intento llevar algo siempre por si acaso hay cola. En las cajas de esto, ¿eh? Algo siempre que me pueda comer. Típico que pueda. Sí. O un paquete de patatas que hay que comprar. Tú pillas la cola lenta, ¿eh? Sí. Y digo, pues bueno, pues mira, si me ha pillado, me lo como. Lo hago siempre. O el típico currusco de pan. No me molesta tanto esperar. O sea, siempre llevo algo para poder comer en cualquier cola de estas cosas. Qué fuerte. Sí. Y luego, hay otra cosa que odio que son los superpoderes de mi ama. Que cuando decías, ¿y ama, dónde está el jersey? Y lo tienes ahí. Sí. Pero que no, que lo estoy buscando. Que está ahí en el armario. A que si yo lo encuentro. Iba y lo encontraba. Sí. Lo odio. No sé si os pasaba. Te lo escondía ella. Y lo traía. Y hay otra cosa también. No sé si os acordáis esas épocas de exámenes que parecen un poco lejanas, pero ese tío que estaba todo el tiempo diciendo que había suspendido seguro, que decía, va, no, yo he pencado seguro. Le daba la nota y un 8. Un guarro. Serás cabrón. Con un calcetín sucio le daba ese. Mira, esos todavía los sigo odiando, ¿eh? Yo los odio. A muerte. Sí. Pero es que, aparte, es que no era la primera vez que lo hacía. Lo hacía siempre. Sacaba buena nota. No se ponía ni rojo al decirte, no. Y perdona, Igor, pero tengo que asociarlo de lo mismo porque me ha venido a la cabeza. Es el que te gestionaba el mordisco del bocata en el recreo. O sea, que el que te racionaba, te ponía dedo y. Bueno, o sea, Gentuza, odioso, eso es Gentuza. Odioso, odioso. O te daba de los gusanitos apretando por abajo. Es que no. Por eso quería saber un poco vuestras cosas. ¿Qué es lo que más odiáis? Es que eso, al final esos guarros siguen en el día a día, ¿sabes? Y dices, ¿por qué lo haces todavía, tío? ¿Sabes? Maldito seas. Sí, sí. Cuando vas en el metro, por ejemplo, y está el tipo oyendo la música en el móvil a todo volumen, y siempre es una hortera de bolera de la hostia. Siempre, siempre es Pitbull con Chayanne, con tal, una mezcla así rara, chunga, no sé. Pues sí, pues sí. ¿Sabes lo que odio yo, Igor? Quedarnos sin tiempo, tío. Quedarnos sin tiempo. Que siempre al final, mira, estábamos a gusto y cae el programa íntimo otra vez y nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Así que, Alfred, no sé si tienes una cita. Sí, tengo una cita hoy. Una cita. Yo tengo otra. Me gusta, porque... A ver, es aplicable a la sociedad, ¿vale? Vale. Sí, venga. Los humanos deben aprender nuestras pacíficas costumbres, por la fuerza. Madre mía. Pues he leído por ahí en internet frases ateas de los Simpsons, las mejores frases ateas de los Simpsons. Y me ha hecho ¿Estamos en semana de Pascua? Sí, por eso, ahora que ya hemos pasado, pues hay que soltarla. Ya he visto tanto 10 mandamientos, tanto esto, que una de estas puedo soltar. Así que lo dice el superintendente Chandlers y dice: una oración no tiene lugar en una escuela pública, como los hechos no tienen lugar en las de la religión. Así que un fenómeno. Seguiré soltando mientras no me vea que me suben hordas de feligreses a las Montes de Irala. Así que nada, oye, hasta aquí Biorritmos. Sí, y a ver si un día puedo traer un tío que os lo prometo, un tío que se ha visto entera Ben-Hur. A ver si lo traemos un día y le hacemos una entrevista. Seguro que miente, no me fastidies. Sí, mentira. Hombre, que sí. Bueno, pues nada, hasta aquí Biorritmos. Buena semana. Venga, un abrazo a todos. Abur. Abur.